Y es por eso, orgullosos y todo, vamos a dialogar con Nico Domínguez, perdón, para dialogar sobre la organización de la Marcha del Orgullo que se realizará el próximo domingo acá en la ciudad de San Luis. Buen día, Nico. Buen día, ¿cómo están? Un saludo, la verdad, encantado de escuchar a Noé, escucharte a vos, Tim. Buen día, Nico. Bueno, muchas gracias, Nico. Te hemos sacado de la cama con este día tan nubladito que está para estar ahí haciendo la nada misma calentites. Lo sacamos de la cama y lo hacemos hablar sobre esta organización que pese al frío invernal de San Luis, el domingo marchamos, Nico. Decime que vamos a llenar de colores y purpurina el domingo las calles puntanas. El domingo a las 16 horas vamos a concentrar en Plaza Pringles, básicamente para celebrarnos, para encontrarnos, para decir de nuevo, acá estamos. Esto siempre lo venimos repitiendo todos los años, pero en ciudades conservadoras, en provincias conservadoras, es necesario decirlo. Las maricas, las tortas, las trabas, las personas trans, las personas intersex, las personas viviendo con VIH y todo el bello arco iris que nos conforma, existimos, resistimos y nos visibilizamos. Entonces, nos vamos a juntar este 28, tomando todos los recaudos debido a al acontecimiento que estamos viviendo, Así ¿no? es. Vivimos en una provincia que se ha mostrado muy violenta en contra de todas aquellas personas que se organizan en este tiempo, en este momento de cuarentena. Si bien San Luis ya se ha flexibilizado, estamos en otras fases, la verdad es que queremos juntarnos tomando todos los recaudos, que son la distancia física de 2 metros entre personas. Para eso, bueno, hemos organizado ahí un pequeño dispositivo para poder Un separar. protocolo. Nico, ¿y hace cuánto venimos con esta organización? Y bien, los preparativos siempre son, yo creo que son continuados. Una vez que termina la marcha del orgullo de diciembre, uno ya se comienza a pensar en las actividades del otro año. Para el 17 de mayo de este año no pudimos hacer nada porque estábamos confinados. Hace como un par de meses que veníamos hablando y organizando esta concentración, y bueno, dijimos que cuando se liberara, si se liberaba para esta fecha, poder hacer esta juntada, poder vernos, poder encontrarnos, poder celebrarnos, como decía recién, manteniendo todo todo lo que el sistema sanitario dictamina, el físico, ir con barbijo, no Grupos juntarse en no más grupos. de 10 personas, distanciadas. Claro. Y bueno, y la otra cosa que vamos a estar haciendo es juntar alimentos no perecederos, también productos de limpieza, barbijos, no sé si me estoy olvidando de algo, y ropa de abrigo, que van a estar juntando las compañeras trans que han estado muriéndose durante cuarentena más dura, más rígida, para acercarles estos productos a las compañeras que no los tenían, y también colaborando con comedores y otros espacios con estos elementos. Y pensamos que es necesario que la comunidad disidente en San Luis, y esto se replica en todo el país, de poder colaborar y poder estar y abrazarnos entre nosotras, porque somos nosotras las que vivimos en carne propia este aislamiento, la falta de política, la falta de inclusión. Entonces, organicémonos entre nosotras para poder dar una respuesta. Así es. Nico, acá en San Luis, ¿hace cuántos años se viene realizando la Marcha del Orgullo? Tenemos una discusión histórica. Qué raro. ¿Acá discusión? No. Técnicamente, el año pasado celebramos 10 marchas del orgullo, pero hubieron otros antecedentes anteriores, hubieron otras participaciones de personas disidentes dentro de, por ejemplo, reclamos del feminismo o en espacios académicos, hubieron otros. Es muy escuchado cuando comentabas la historia o el movimiento catalizador de Stonewall. Antes de Stonewall ya habían maricas tortas organizadas en el mundo. Stonewall fue una cuestión de que fue un momento único en el sentido de que por primera vez un grupo de personas, pero en realidad fueron muchas, más de 400 personas que estaban agolpadas en el Stonewall, le dijeron basta al acoso policial. Pero imagínate que en el año 67, o sea, 2 años antes de Stonewall, se fundó un mundo que fue el primer intento, o el primer grupo de organización acerca de los derechos de las personas homosexuales en Argentina. Se fundó un noviembre, diciembre, no está muy clara la fecha porque quedó muy poco material de ese momento, y por eso en Argentina celebramos nuestras marchas de orgullo en noviembre, diciembre. Pero 2 años antes de Stonewall, había otros Stonewall en Latinoamérica y en el resto del mundo. Al finales de los 60, como dijiste ahí, el Flower Power. Estaba en todos los lugares, el Mayo Francés, la Revolución Cubana, sí. Dos procesos históricos de la juventud, sobre todo reclamando por derechos, por nuevos derechos humanos, que hasta ese momento no se tenían en cuenta, que eran los derechos del hombre. Y a partir de ahí empezamos a hablar de derechos humanos y de derechos de minorías, de las disidencias o de las personas más oprimidas. Bien, un recorrido vasto, largo recorrido, Nico, que llega también a San Luis y que el año pasado los organizadores de la Marcha del Orgullo hicieron un hermoso recorrido fotográfico, ¿verdad?, para ir contando estos 10 años interrumpidos o no interrumpidos de Marcha del Orgullo en San Luis, y pudimos apreciar una bellísima recopilación fotográfica de las marchas del orgullo en San Luis, que fue un trabajo hermoso, exquisito, que pudimos disfrutar un par de días, ¿verdad? Sí, se trata del archivo del orgullo San Luis. El año pasado decidimos recopilar todo el material acerca de las marchas del orgullo. Ahora está un poco parado, pero está todo este material. Veremos cómo continúa el proyecto, pero hicimos esta muestra. Que duró varios días, una semana duró. Claro, duró como una semana. Y después como un mes en otro lado. Pero fue hermoso, hermosa esa exposición, recuerdo. Sí, fue un recorrido fotográfico y a través de cómo lo reflejaron las medias locales a la marca tuyo, también registro de las mismas personas que participan de las marchas del orgullo. Y la verdad que fue increíble ver, por un lado, todo ese color, toda esa alegría que nos da participar de la marcha. Eso yo creo que es distinto a otros tipos de marchas o convocatorias. Y quiero como desmitificar que lo político sigue estando presente, pero no está rodeado quizás de una cuestión como más mística, vinculada a lo político, sino que son nuestros propios cuerpos. Nosotras no militamos desde otro lugar que no sea nuestro propio cuerpo, nuestra propia identidad y nuestra propia vivencia. Cada uno, si bien nosotros hablamos de colectivo LGBTQ+, cada persona que va a la Marcha del Orgullo o que es activista, militante, incluso si no lo es, tiene una vivencia muy personal de su sexualidad, de su gente, de su modo de vivir el mundo. Entonces, nos celebramos desde ahí. Y después los medios lo han ido reflejando de distintas maneras. Hemos encontrado expresiones más cercanas al chiste, otras expresiones más cercanas al respeto, y también se va viendo cómo va cambiando el discurso de los medios locales, sobre todo cerca de las marchas. Todavía hay lugares donde cuesta. Nada, tenemos el ejemplo más cercano, que es el de Villa Mercedes, que tiene una marcha del orgullo. Una marcha del orgullo fue denunciada frente al INAVI. Así es, por falta de respeto a la Virgen, la Santa Concha. Recordamos aquel año, 2018, 2017, donde un par de compañeras sí fueron sometidas a un par de una persecución de denuncias y llegaron hasta el INADI por bueno, gran parte de la Iglesia Católica allá, obispos y muchas personillas ahí hicieron denuncia. La verdad que acá en San Luis, con toda la tradición y toda la sociedad esta un poco retrógrada y chata, es muy difícil, pero feliz que cumplamos ya 10 años. Yo por suerte va a ser mi número, yo creo que vine y presencié la marcha en el número 8, algo así que feliz de presenciar otros años más esta salida del closet y este festejo orgulloso que tenemos. Sí, la verdad, también yo creo que, hablando así en número de cuántas marchas cumplimos, como si fueran un cumpleaños, va a ser mi sexta marcha del orgullo. Fue todo un proceso, o sea, mi proceso personal fue bastante accidentado, pero bueno, estar en las condiciones organizadoras de las marchas, invitar desde otros espacios, activar con otro tipo de actividades, caso de la literatura LGBT, se lleva a tomar como consideración de que todavía hoy tenemos que seguir estando en las calles reclamando. Así es. Ahora, en este momento, pensando en nuevas estrategias para también cuidarnos entre nosotros. Como recién mencionaba, cuáles eran las estrategias que íbamos a tener para esta concentración. De una, Nico, cuidado para poder marchar en este contexto de pandemia, que en cierto modo estamos allí con más posibilidades en San Luis, así que desde la Marcha del Orgullo la van a aprovechar esta posibilidad del distanciamiento social que tenemos, respetando todos los recaudos. Entonces nos encontramos en Plaza Pringles, ¿es el punto de encuentro? Es el día domingo 28 de junio a las 16 horas. No se olviden de llevar barbijo, primero porque no los van a dejar subir al transporte público, sino llevan barbijo porque el uso en la vía pública es obligatorio, si no puede haber algún tipo de sanción o multa, y no queremos que se empañe la situación por el hecho de que todavía está vigente la cuestión del... Ay, perdón, se me trajo la mente. Todavía está vigente el decreto 297/2020 que criminaliza de alguna manera todo tipo de concentración. Entonces preferimos que lleven barbijo, que cumplan con las normas de distanciamiento físico de 2 metros entre personas y hasta 10 personas en grupo. Vamos a estar como armados en grupito, y muy importante, y quizás esto es lo más importante, vamos a colaborar con grupos que están juntando alimentos no perecederos, ropa de abrigo, porque el invierno en San Luis es bastante duro. Es duro, y como siempre, y como hemos dicho anteriormente en otras notas, esta pandemia ha pegado fuerte a toda nuestra comunidad LGBT, así que... todas las donaciones que recibamos ese día van a ir destinadas a estas agrupaciones que ayer tuvimos un último momento en que estaban interesadas en participar, así que en buena hora que eso sea y que seamos muchas, muchas personas ese día y sacando las cuestiones que han pasado en otros años, en cuestiones personales o de organizaciones de base, sería bueno que en este mes del orgullo nos juntemos todos en las calles para festejar el mes del orgullo, la salida esa y aquella revuelta que se hizo hace 51 años para seguir adelante, ¿no? Sí, sí, sobre todo esto, celebrar, intentar poder. Bien. Este presente. Bueno, nada más repetir esto, vamos a estar juntando alimentos no perecederos, ropa de abrigo y productos de limpieza para poder donar a estas grupas y que estas grupas, bueno, puedan llevarlo a quienes lo necesiten. Así es. Bien. Bueno, Nico, te agradecemos mucho el contacto. Nos vemos el domingo con mucho brillo, con mucha reivindicación orgullosa. Entonces, marcharemos en San Luis. Gracias por este contacto, Nico. Con frío, con viento, con lluvia, en las calles estaremos, ¿no? Sí, ahí estaremos. Bien. Gracias, bueno. Nico. Abrazos. Gracias. Gracias. Bien, y así escuchábamos a Nico Domínguez que nos contaba y nos invita el domingo 28 en el vamos microcentro salir, de San Luis, se llena de colores, vamos a estar en familia. Qué lindo. Sí, qué lindo, respetando el distanciamiento social y bueno, con todas las medidas necesarias. Tal cual.